beso y un abrazo y después adiós. ¿Quién iba a pensar que me iba a enamorar sabiendo que algún día debería de terminar? ¿Y ahora qué? Te vas de mí, mi vida ya no puedo vivir sin ti. Pero al ver que te vas, solo me queda lamentar. Yo no sé por qué me enamoré de ti, si sabía que al final iba a sufrir, sufrir, sufrir. Yo no sé por qué me enamoré de ti, si sabía que al final iba a sufrir. Sabía que al final iba a sufrir.